arrastró hasta cerca del fuego una gran silla de roble tallado y respaldo alto, y se sentó para tomar su última taza de té. Cuando hubo terminado, avivó el fuego y volvió a su trabajo, sentado en la esquina de la mesa, con el fuego a su izquierda. Durante un buen rato, las ratas perturbaron su estudio, pero acabó por acostumbrarse, del mismo modo que uno se acostumbra al tic-tac de un reloj o al rumor de un río, y así se sumergió de tal forma en el trabajo que nada en el mundo, excepto el problema que estaba intentando resolver, hubiera sido capaz de distraerlo. De pronto, sin haber conseguido resolverlo aún, levantó la cabeza. El fuego se había ido apagando, pero todavía arrojaba un profundo y rojo resplandor. Al mirar en esa dirección, y a pesar de toda su sangre fría, sufrió un sobresalto. Pero, ¿qué tenemos aquí? Allí, sobre la silla de roble tallado y alto respaldo, a la derecha de la chimenea, había una enorme rata que le miraba fijamente con sus tristes ojos. A pesar de los bruscos movimientos de Malcolmson, la rata no se movió, ante lo cual él hizo ademán de arrojarle algo. Tampoco se movió, sino que le mostró encolerizada sus grandes dientes blancos. A la luz de la lámpara, sus crueles ojos brillaban con una luz de venganza. Malcolmson se asombró y, sujetando el atizador de la chimenea, corrió hacia la rata para matarla. Lanzó un golpe que la rata esquivó con un rápido movimiento. Luego, la rata dio un salto al suelo para ir a trepar por la cuerda de la campana de alarma y desapareció en la oscuridad donde no llegaba el resplandor de la lámpara, tamizado por una pantalla verde. La próxima no fallaré. Menudo bicho.